con estilo, yo vengo a romper la rompiendo con la bici, ey. La cocina con Richie, ey. San Andrea con Easy, ey. Con la polirritmia en este beat, una tita bien crazy, ey. Ok, cambio paradigma. Y esa cara que tú no eres signo, seamos realistas, ponte optimista. Cambia esa mierda, mierda, danista. Su maldito subversalo batista, excitando todo con los terroristas. Fantasía final, sentimental y surrealista. Ey, ey. Estamos locos, estamos crazy. Depresión soltera is amazing. Depresión sonora vale pico. Eso no rima, son verdades, no me explico. Ey, ¿estás escuchando esta base? A mí me ponen todo beige. Soy el mago del día haciendo un